saludamos a Zapping. Zapping. Buenos días, Maite. ¿Qué tal? ¿Cómo? Hola. Buenos días, por fin es sábado oyente. Ay, yo os echaba tanto de menos. Yo vine el fin de semana. Sí. Sí, pero no había nadie, me tuve que ir. Ah, vale. Pues muy bien, yo vamos, estuve de, como porteador de pasos. De pasos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ¿eres de alguna cofradía en particular? Terror, cofradía de Dolores. ¿Dolores? Ah, qué bonito, con las estampitas, las niñas. Sí, sí, los niños, sí. De capuchones. A los niños también, claro. Ah, no sabía. A mí lo de los capuchones me hace mucha gracia, porque yo, bueno, yo la única que vi fue... Porque de día salí poco, tengo que reconocerlo. Y de noche hay procesiones, pero ya es otro rollo, ¿no? Pero yo bueno. Iba de capuchón, me daba igual. Claro, noche de día, pero que yo no sabía que se llevaba el rollo capuchón en Coruña también. Sí, viste. No, hay en Coruña el también. Que los vi yo aquí en la iglesia esta de... La Orden de Tercera. No, no, no, no. No, tampoco, la que está al lado del Parque Europa. Que no, tío, que la... Parque Europa, la iglesia. Es restaurante. Sí, a San... No sé, un santo así de la zona... De Europa. Sí, del Parque Europa, no sé. San Nicolau. Hombre, una iglesia de allí, ¿cómo se llama? Fátima. Puede ser, sí. Esa, bueno, ser. Bueno, ¿qué claro, más claro. dará la iglesia? Bueno, no sé, sí. Bueno, pues iban de capuchón. Oye, ¿viste el capuchón que detuvieron? Entró a mangar en Sevilla. Entró a mangar de capuchón y lo grabó la cámara y claro, no saben quién es. Suele pasar. Dijo listo. Buenísimo. Bueno, qué bueno. Vamos a hablar esto, después se nos va el tiempo y nos peleamos. Bueno, venga. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Sí, ¿qué vamos a hacer hoy? Sorpresita. Suéltalo, venga. Suéltalo, Manolo, que ya verás. Zapping presenta Zapping de Medicina. Yes. Las 13 y 11 minutos. Ajá. Y nos adentramos en el mundo de la medicina. Correcto. La sección que hacía muchísimo tiempo que no hacíamos. Uh-huh. Y para esta sección, claro, nosotros no somos profesores amateurs. O sea, que si nos ponemos. Que si nos ponemos lo hacemos. Sí, sí, sí. O sea, porque lo podemos hacer. Igual hacemos un trasplante de córnea que de como de Fernanda, nuestra amiga Fernanda, que es capaz de hacer una cualquier apendicectomía. Sí, fácilmente. Tenemos con nosotros a un médico, un doctor, el cual es nuestro colaborador desde hace ya la friolera de 12 años. ¡Anda, qué bonito! Ahora ya puede operar en cualquier parte del mundo, ha aprobado su examen de residente y ahora puede operar en cualquier lugar del mundo. Es un cirujano, está en Lisboa y se llama Alberto y está con nosotros. ¡Alberto! ¡Buenos días! Buenos días. Buenos días, Albertinho. ¿Cómo va? Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal, tío? Estás ropa. Muy bien. Bueno, a ver, neno, ¿qué? Una horita menos en Portugal, ¿no? Pues sí, las 12 y 13. ¿Te costó levantarte? No, sí, regular. No, estoy de guardia. ¿Estás de guardia? No, con el pantaloncito ese verde, que se ve todo. Este de vaquero, chaval. Vale. Ese rollito house, tío. Oye, Alberto, ¿desde qué hora llevas de guardia? ¿Cómo? ¿Desde qué hora llevas de guardia? Desde las 9 de la mañana. Desde la 9. ¿Qué te ha entrado ya hasta el momento? Es como pescar. No, ¿qué te a ver, Roncho. No, para los que no sepan, hay dos tipos de guardias en este país. Las guardias de puerta, de urgencia, y las guardias de planta. Y hoy estoy de planta. O sea, que hoy no me ha entrado nada, ni va a entrar. Solo estoy cuidando a los enfermos que están ingresados. Uh-huh. ¿Y no te entró ninguno? Otra vez. Claro, no, es que no estaba prestando atención. No, perdona. No entran, ya están entrados. Bueno, Albertito, pues ya que no tuviste trabajo por la mañana, te lo vamos a dar nosotros. Vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a tocar un tema. Un tema médico. El tema tú no me lo tocas. Bueno, a ti no. Se lo voy a tocar. Ah, bueno, que yo tengo un problema, Alberto. No, pero no, a ver. ¿Qué? Aquí los oyentes pueden llamar y yo no puedo. Por eso, vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir primero el teléfono para consulta gratuita médica. Uh-huh. Si te duele un poquito la barriga, la garganta, la cabeza o algo que te preocupe más a fondo, sí. Tienes una consulta gratis ahora mismo aquí, sí. En Por Fin es Sábado, bueno, Zapping, en la cadena SER de Coruña. Un tema de candente actualidad son las contracturas con estos cambios de temperatura. 981-21-3377. ¿No es así, Maite? 981-21-3377. Uh-huh. Si queréis hacer alguna consulta médica, en directo, correcto, en tiempo real y gratis. Uh-huh. O sea, ni y sé. Gratis. Y gratis. Bueno, Albertito. Bueno, que tampoco tienen por qué estar malos, si les apetece. A ver, imagínate cómo se hace una reconstrucción de mentón, ¿sabes? Un rollo de cirugía maxilofacial, también lo puede explicar, ¿no? Pero es un cirujano, ¿no? Sí. Claro, pero él es cirujano. Cirujano. Pero Alberto, sí. Tú no eres... Esta mujer Esta mujer es la jefa del programa, Maite González. Hola, Maite, ¿qué tal? Hola, Alberto, ¿qué tal? Es verdad, nos presentamos. Que nos habíamos presentado, somos lo peor. Ya. Pero una cosa, uy. Alberto, tú cirugía estética no haces, ¿no? Yo hago de todo, chaval. Ahí. Bueno, verdad. ¿Cuál fue la última operación que hiciste? ¿La última que hice? Sí. Una amputación. ¿Una amputación de pinrel? No, una amputación de una pierna. ¿Entera? No, la mitad, por debajo de la rodilla. Claro, porque esto... De rodilla para abajo. Sí. ¿Y por qué? ¿Por diabetes o...? Sí, era una señora con una diabetes mal controlada y tenía una isquemia y todo gangrenado y, bueno, pues tuvo que amputarla. Y, o sea, cortándolo ahí después ya no hay temor de que siga subiendo hacia arriba o qué. No, claro, por eso se corta. Vaya. Vaya. Bueno, repetimos el teléfono 981-21-3377. Puede parecer de coña, pero no, es verdad. O sea, consulta médica gratis. Sí. Bueno, sí. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Ya que Churito tiene mal una contractura, no, pero es que vamos a ver, sí. Churi, durante estos 12 años le has preguntado 300 malditas veces lo mismo. Ya, pero te va a decir lo mismo. Soy de memoria limitada, Anthony, ¿entiendes? Tengo que volver a meter datos en ese saco. Albertito, sino... claro. Aquí el chaval tiene una contractura en el cuello. Claro. Yo, Alberto, y lo estoy pasando fatal. Tienes una contractura en el cuello. Claro, pero vamos a ver, mi pregunta es, o sea, ¿qué tipo de medicación tengo que tomar y si la tomo me va a hacer efecto? Hombre, que esto dicho así parece que no tiene ningún sentido, pero lo digo que porque... Se supone que cuando tomas una medicación es para que te haga efecto, pero si no, no la tomabas. Bueno, ¿no? Pues a mí no me lo hace. Me estoy mazando a antirrelajantes musculares. Antirrelajante no, será relajante. Y antiinflamatorios, eso. ¿Cómo? Antirrelajantes para empeorar la contractura. Ya, pues eso, pero no me hacen nada de nada. ¿Qué puedo hacer, doctor? ¿Pero qué estás tomando? Estoy tomando Voltaren 50 y Miolastan, que me deja ñoco perdido. Sí. Bueno, ya estabas, ya venías ñoco de fábrica. Ya, pero sigo contracturado, doctor. Y me contracturado. Sí. Lo primero, reposo absoluto. Deportivo. Absoluto, no. Deportivo. No, no, de verdad, sin ningún tipo de esfuerzo físico desde hace una semana. Muy bien. Bueno, de gimnasio. Segundo, calor local. Lo he aplicado con periódicos calientes. Bueno, por favor. Sí, lo he hecho. Sí, ¿qué? La plancha y el periódico. Sí. Esto es calor seco. O sea, que vamos a ver, que las noticias vengan calientes manta, no significa que caliente. Una manta eléctrica, no seas cutre. Para una contractura. Ya te arreglo yo, no te preocupes. Bueno. Eso es cosa mía, Lo del calor lo tenemos también, venga. Bien, el antiinflamatorio, bien. Sí. Y el relajante, yo en vez del Miolastan, que te da una piedra, te deja así como con la cabeza hueca. Correcto, yo tomaría ¿cuál? Diazepam, Valium. Valium. Uy, pero como Carmina, madre mía. Mira, la Stang, Valium. Pues eso es muy fuerte todo. Recitar alegremente, así. Sí. Pero, vale, niños, no lo hagáis en casa, ¿eh? También hice fisioterapia. ¿Has hecho fisioterapia? Sí. ¿Fisioterapia o has ido al masajista? He hecho fisioterapia. Pues yo te aconsejo que vayas al masajista. Ajá. O sea, el fisioterapeuta te puede dar un masaje para quitarte la contractura. Pero no entiendo, ¿qué quieres decir con el masajista? A ver, sí, ¿el fisioterapeuta te da un masaje? El fisioterapeuta te puede indicar ejercicios o te puede dar un masaje en la zona. ¿Masaje en la zona? Claro. Sí. Pues para que te quite la contractura. Bien. Maite, ¿tú tienes alguna pregunta, algo que te preocupe, no sé, de tus niños, de algo de...? No te comen bien, no te... Pues es que yo lo que flipo es que... Ellos comen fenomenal. Bueno, será una pregunta. Yo lo que digo es que todo el mundo protesta y nadie... O sea, quiero decir, todo el mundo está bien de esta la salud. La gente está sana, Anthony, sí. La gente está sana. Entiendo. Es lo que suele ocurrir. Cuando llega el médico todo claro, se pone bueno. Claro, es que pasa eso, ¿eh? Es lo que ocurre. Repito, 981-21-3377, consulta en directo gratuita. Uh-huh. Bueno, pues ya que no tenemos consulta, vamos a hablar de un tema. Hablemos. Importante. ¿A qué edad podemos empezar a tener sarro en los dientes? A partir de tener dientes. No, es que, claro, flipé porque me enteré de que los bebés pueden tener sarro. Joder, si tú me desarmas, o sea, es que me desarmas. Os lo juro. ¿Qué tipo de revista científica lees tú, tío? Que te lo juro, que yo flipé con esto. No sabía que se podía, pero a partir de tener dientes ya se puede. Pues tío, pues claro, es como, yo qué sé. Bueno. Si tienes dientes, tienes mala higiene, pues tendrás sarro. Ya, pero los bebés no se cepillan los dientes, doctor. Los bebés para empezar... Es precisamente no por eso tienen sarro, chulo. Los bebés para empezar no tienen dientes, solo cuando... empiezan ya otra fase que no es precisamente la de bebé. Uh-huh. Post-bebé. ¿Eh? Post-bebé. Es preinfantil, post-bebé. Bueno, hombre, tío, ¿Qué quieres que te diga? Un niño con 6 meses o con 1 año no va a tener sarro. Pues yo conozco un caso. Vale, ¿sí? Pues sí, a sí, ver, sí. Yo es que me pareció a ver, claro, Anto, curioso, ¿qué te preocupa a ti? Porque el sarro de los bebés, yo creo que a mí no me preocupa absolutamente nada. Que decir, yo ahora mismo, gracias a Dios, estoy bien de salud. Es más, estuve hace muy poquito con el médico, ya le hice todas las consultas pertinentes. Claro, pero si estuvieras pues, malo, ¿qué tal vamos de nuestro tema, Anto? Muy bien, perfectamente, doctor. Lo que sí mejor. Fue muy mejor, muchísimo mejor. Podemos conocer el tema. Pero, no, privado. No, pero una ya hablaremos en privado, doctor. Hombre, la conversación no va a salir, pero te quiero decir, ¿estás mejor o no? No. Bueno, es que claro, si decís claro. Hacéis estos comentarios, la gente no va a llamar. Bueno, tenemos de decir a los telespectadores que a los oyentes, solo empezará a mejorar a partir del mes que viene. Del mes que viene, muy bien. Exactamente. Bueno, aparte de ese tema, le consulté otro que fue muy gracioso porque que me pican las piernas. El síndrome del picor de pierna. Te lo juro. Y, doctor, cuéntenos lo que ocurrió. Oh, pues ocurrió que le dije, pues ya somos dos. Porque a mí también me pican las piernas. ¿Y eso a qué se debe? Pues no, yo te lo juro, tengo hasta postilla de rascarme. Me pican mogollón. ¿Te pues pica más por la noche o por el día? Por la noche, sobre todo cuando llegas a casa y te quitas los calcetines, es horroroso, tío. No. A mí me pica todo el día. Y entonces, A mí no. Yo cuando claro, el asunto es que es una zona localizada en ambas piernas, simétrica, ¿sí? Que es por la parte de delante, y un poquito, una zona muy pequerrecha en la parte de atrás. Y eso son las dos piernas. Entonces, o sea, me rasco a doble mano. Digamos que es encima de las corvas. Debajo. En la parte superior de los gemelos. En la tibia. Por delante. Sí, y entonces, bueno, pues entonces lo que ocurre es que me rasco a doble mano. Ajá, hasta hacerme furaquiño. Sí. Sangra. Sí. Y cuando hay postilla, me sigue picando. Vuelvo a rascar, saco postilla, ¿sí? Y sigue tal. ¿Eres de los que come postilla? Claro. Ah, muy bien. Por supuesto. Que esto lo hace mucha gente, ¿eh? Yo, que quisiera. Por supuesto. Vamos a ver, la postilla es mía, ¿no? El padrastro de toda la vida, pero bueno. Mira y el doctor pues me dijo que tenía la piel seca. Y es verdad, tío. Que no, tío, que no. Una dermatitis atópica. No, es alérgica, o sea, pero eso me pasa a mí y normalmente cuando empiezas a rascarte te sale como, se le descama la piel. ¿Sí? Sí. Es como si tuvieras caspa, digamos así, entre comillas, no caspa. Sí. Piel seca va a ser eso. Es piel seca, no, sequísima. Deshidratada. Yo me echo toallitas de aloe vera siempre. Toallitas de aloe vera, tú con la aloe vera, ponte Nivea. Con la Nivea sale pelo, Alberto. De toda la vida. Bueno, a ver, atención. Que me cuente, Churi, por favor, en qué revista científica ha leído eso. ¿Lo del pelo? Sí. Me lo dijo Fernanda. Ay, espera, Fernanda, vamos a hacer una cosa. Podemos llamar a Fernanda que escribe en el New England Journal of Medicine. No nos da tiempo. Vamos a llamar a Fernanda, que Fernanda siempre está enferma. Venga, a ver. Es verdad. Sube un poquito de música que te digo el número, Manolo. Bueno, ya está Manolo llamando a Fernanda, porque es una persona que siempre está enferma, uh-huh. Y entonces, pues ya que tiene tenemos 4 sí. minutitos nada más, ¿eh? Bueno, o sea que... Sí, a lo mejor tiene una consulta interesante para el doctor. Fernanda, bueno, para muchísimo. Fernanda no es que tenga una consulta, es un compendio, Max. Bueno, ¿sabes qué pasa? La gente se cree que es de broma, porque está dentro del programa Zapping el tema de la medicina, pero no. No. Llevamos de doctor con él, mira, estamos vivos desde hace, bueno, sí, desde sí, la intemera sí. de 20 años. ¿Y es el médico que os trata normalmente? A mí sí. Uy. Vaya, me llaman al móvil. Vaya, no será Fernanda. Pues no. A mí que me pregunta si se pueden amputar los testículos, que a Churi le sobra. Anda. ¿Quién dice eso? Muy bien. Sí, una amiga. Bueno, un saludo muy fuerte a todas las Dolores, ¿eh? Sí. Claro que sí. Bueno, Fernanda igual está... Deja los pitos al aire, Manolo. Deja los pitos al aire. A ver qué... Sí. Bueno, Fernanda, de todas maneras, es una persona que... Enfermedad que lee, enfermedad que adopta. Que sí, es sí. como una especie de... Vamos allá. De ameba que va absorbiendo todo lo que se le pone por delante en el tema médico. Ya veréis cómo sale. Diga. No sé yo si nos cogerá, ¿eh? Sí, yo creo que sí, hombre. No vamos a tener suerte con Fernanda, qué pena. Oh. Yo creo que sí, ¿eh? Hay que Fernanda esperar. Está durmiendo. No, es más. Y si volvemos a llamar, después coge, segurísimo. Sí. Buen hombre. Vamos. hacemos allá? Nada, pues estamos aquí, la Maratón Fernanda hacemos. 24 Marcos, horas. Es que yo le pregunto a todo el mundo, aparece Marcos de Informáticos, porque... Vuelve a llamar. Se ha colgado, se ha colgado. No, volvemos a llamar. Marcos, ¿tú tienes algún tipo de dolencia o similar? ¿Algo que te preocupe? ¿Un dolor de garganta, alguna cosa, no? Oye, hablando de dolor de garganta, ¿qué tal está nuestro abogado? Está muy bien. La ató toda la semana. Y muy bien. Bueno. Oye, ¿habéis visto la noticia esta del transexual que está embarazado? Claro, sí. ¿Qué le parece al doctor? Es verdad. Claro. Una pregunta, Chuy. Claro. ¿Ves? Y yo al final ya sabía yo que tenía que sacar alguna pregunta buena. A ver, el transexual que se quedó embarazado. Un transexual que era una tía, ¿no? Que se convirtió en tío, pero no se tocó los genitales. Pero se hormonó a cañón. Y pero parece. Conservaba lo. Ya no sé, o sea, todo lo que es la piel. Claro, claro. Pero estaba hormonado a cañón. Sí. Fernanda, buenos días. ¿Sí? Fernanda, buenos días. ¿Sí? Sí, te estamos llamando en directo desde la cadena SER, desde el programa Zapping. Ay. Bueno, vamos a ver, muy rapidito, en un minuto, porque tenemos que colgar. Tenemos al otro lado al doctor, Albertito, ya lo conoces. Sí. Y queríamos saber si tienes alguna enfermedad para consultarle, así, pero así, rapidísimo, en medio minuto. En medio minuto, joder, sí. Tengo 40, pero a ver, en medio minuto, pues... Estoy hasta el coño de... Fernanda, que estamos... Por favor. Estoy un poco harta de que me hayan operado y me siga volviendo... siga teniendo las reglas. Vamos a hablar, ¿de qué te han operado, Fernanda? ¿Cómo? A ver, me supuestamente... O sea, yo tenía unas reglas ya muy, muy espantosas... Y me quitaron me dieron ahí una limpieza, un degrado y tal para que ya no tuviera la regla espantosa. Y sigo teniendo otra vez la regla espantosa. Uh-huh. Y estoy así, y es que no puedo más porque ahora mismo estoy anémica, perdida. Sí, es una falta de ferritina terrible. Sí. Y estoy, pero nos tenemos que ir. Gracias, Fernanda. Le dejamos la consulta. Luego hablamos. Gracias. Besos. Oye, en 10 segundos, Alberto. Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Se puede tomar alguna medicación para...? Vamos a ver, no sé lo que la han operado. Probablemente la hayan operado porque tenía miomas uterinos. Lo que no sé es qué tipo de intervención la han hecho. Si dice que sigue teniendo regla es porque no le habrán quitado el útero. Le habrán quitado a lo mejor los miomas. Bien. Si sigue teniendo la regla así de abundante y dada la edad que tiene Fernandita, que ya no es ninguna niña, yo si fuera ella me quitaba el útero. Bien. Y que además te va a quitar gran parte de la histeria que tiene encima. Sí, bueno, aparte ya después de 6, o sea, creo que ya cumplió ya, su labor. Creo que ya ha cumplido. Pero bueno, no hay pastillas para cortar la regla ni cosas de estas. ¿Cómo? No hay pastillas. Sí, hombre, puedes cortarlo con pastillas. Es la típica píldora anticonceptiva. Puede hacer que las reglas sean mucho menos abundantes y más regulares. Pero en su caso, ¿para qué? Claro, pana. Doctor, mata la rabia, se acabó. Queremos que el útero cumplió su función. Tú también has estado con nosotros. La gente, para que vea que es verídico, estará con nosotros otra semana el doctor. Sí, sí, sí. Pero sí, ya, por favor, cuando queramos, o sea, cuando puedas, cuando no operes. Teníamos que haber ofrecido el servicio. Que tengas una guardia facilita, sencilla. Y eso. Te mandamos un beso enorme y muchísimas gracias, Alberto. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias, hasta luego, Alberto, encantada. Y nada más, nos piramos que se nos va el tiempo volando. Hasta luego, chicos, hasta la semana que viene. Hola, vecino, chao.